el drama que nos parió surge, digamos, en el marco de una propuesta cultural que desde el colectivo nos planteamos todos los años, que aparte de las propuestas más de equipo de salud que desarrollamos, también es necesario, digamos, construir y desarrollar propuestas culturales en torno a la salud mental, y problematizar, digamos, desde este recurso que nos permite el arte, a qué nos referimos, de qué estamos hablando y poder construir, ¿no?, por ahí marcos de significación comunes en torno a la locura, a la salud mental. Entonces, un poco surge en ese marco. Años anteriores, por ahí desarrollábamos otro tipo de propuestas, como ciclos de cine debate, intervenciones más artísticas en espacios académicos, en las facultades que todos transitamos, los que integramos el colectivo, ¿no? Entonces un poco viene por ahí la mano. Y la propuesta de teatro específicamente surgió a partir más de las vivencias de varios de los integrantes de este colectivo, de poder, digamos, registrar básicamente cómo a través del teatro uno puede experimentar o experimentábamos diferentes sensaciones, resonancias de la vida, empezar a registrar por ahí desde malestares hasta sensaciones violas que nos hacían bien y que hacen a nuestra salud. Entonces, bueno, la apuesta fue, bueno, a ver qué se pone en juego ahí en relación al teatro entre el público, los actores, digamos, sí. Y principalmente la propuesta de el drama que nos parió es un poco hablar de eso, digamos, o poder pensar, digamos, desdramatizar hechos cotidianos de la vida y a la vez poder problematizarnos nosotros en esos contextos. Noelia, de hace un tiempo y a esta parte que se sancionó, quedó ahí, hay una cuestión ahí de implementación que todavía está un poco ambivalente, la ley de salud mental. Esta ley de salud mental cambia un poco el paradigma, ¿no es cierto?, acerca de qué manera se trata. Imagino que todo esto también ha sido tema de discusión entre ustedes y tema de formación constante, ¿no? Sí, sí. Sí, la ley, digamos, lo que viene a hacer es a dar el marco legal a una lucha que se va legitimando cada vez más, por suerte, porque justamente está cada vez más como una problemática común a todos, digamos, y en ese sentido, la lucha, digamos, nosotros entendemos, y por eso también estas propuestas, que no son solo dentro de los manicomios, no es solo con los compañeros y compañeras que están internados, sino también afuera, digamos, para que no se siga desarrollando una lógica manicomial que, eso, que no solo se reproduce dentro del manicomio, sino que puede estar existiendo en las casas de cada uno, en los espacios, en los centros de atención comunitaria. Tienen que ver con las lógicas en que se vinculan, digamos, y en que nos vinculamos. Estas lógicas que quizás intentarán plasmar este domingo en este ciclo de teatro debate. Es un ciclo de 4 funciones. En la primera tenemos teatro espontáneo. En las próximas, ¿qué fechas hay o qué se intentará dilucidar en este ciclo? Bien. La próxima va a ser el 20 de mayo. La propuesta es así, hacer una obra por mes. Se va a estar haciendo la función de un psiquiatra que está actuada por Alan Robinson. Bueno, Alan es un compañero que escribió un libro que se llama Como loco, que él cuenta ahí la experiencia, digamos, y hace unas analogías entre el teatro y la locura. Está muy, muy piola, lo recomiendo. Y bueno, las funciones van a ser esas el 20 de mayo. Después en junio van a venir compañeros del taller de Mimo, Frente de Artistas del Borda. Y vamos a cerrar el ciclo en julio con una obra de un grupo de artistas acá de La Plata que se llama La Metamorfosis de la Estupidez Humana. Así que son esas las obras y la idea también fue esto, ¿no? Poder pensar desde diferentes artes escénicas. Por eso empezamos con teatro espontáneo, la otra es un unipersonal, la tercera obra es una obra de mimo y la última es una fusión entre teatro, ficción, mimo y danza. Sí. Así que bueno, poner un poco en juego las distintas formas de artes escénicas. Interesante fusión para juntarnos a jugar y a problematizar justamente el tema de la locura, que a veces la tenemos ninguneada y está en nuestra cotidianeidad. El domingo repetinos el horario y el lugar, así invitamos a la audiencia. Se va a estar haciendo en Casa Enredadera, que queda en 10, entre 63 y 64, a las 20 horas. Pueden hacer reservas a la página del colectivo, que es el colectivo de Arte, Comunicación y Salud. Y bueno, nos vamos a estar esperando, va a haber un buffet también para colaborar con el colectivo. Y bueno, quería también aprovechar para agradecerles a ustedes por el hermoso spot que... El señor de Pascuale, ahí, todo el señor de Pascuale tiene el acto creativo. Un grande total, la gente nos mandaba mensajes y eso, ¡ay, qué buen spot! Nada, así que la verdad muy, muy contentos y agradecidos todos. Entonces, de poder compartir también un poco de lo que nosotros hacemos y queremos generar y también eso, compartir con ustedes y el resto de la gente lo que podemos generar también en conjunto. La apuesta un poco es eso, ¿no? Como una cuestión de enseñarnos y sino de compartir y ver la potencia de lo que se puede generar entre todos.